es una problemática realmente adictiva, de una repercusión muy importante y trascendente en los tiempos que vivimos. No tiene particularmente así un determinado lugar donde asiente. Siempre que haya juegos de azar, ahí hay posibilidades de alternativas de adicción al juego. Las adicciones no tienen especial predilección por ningún estrato social. Se da tanto en los estratos más humildes como en los más pudientes. Entonces, una problemática que, aparte de ser un trastorno, una enfermedad, altera mucho las circunstancias que rodean al individuo, tanto la familia como su entorno laboral, estudiantil y social en general. Es una problemática que comienza en edades tempranas, que se desarrolla muy lentamente, es una problemática que toma más a los hombres que a las mujeres en una proporción de 3-1, y que como fenómeno particular la mujer enferma en menos tiempo que el hombre, ¿no? Por lo tanto, es importante que lo consideremos como enfermedad para poder darle el tratamiento adecuado. ¿Cuál es la salida que hay que hacer? ¿La aceptación del ser humano, del ludópata en este caso? Sí, reconocer que es una enfermedad, seguramente. Usted lo ha dicho, reconocer que es una enfermedad. Lo primero que tenemos que hacer para abordar un tratamiento es reconocer la problemática como enfermedad. La salida es el tratamiento, es un tratamiento integral que toma al individuo y también abarca a la familia en forma individual, en forma grupal, con tratamiento psicológico, psicoterapéutico y psicofarmacológico, es decir, que también aconsejamos la concurrencia a grupos de autoayuda como los grupos de jugadores anónimos, y también el aspecto espiritual es importante. En todas las adicciones la cuestión espiritual es importante, ¿no?, como aceptación del problema. Y dan los resultados, ¿cómo se van viendo? Bueno, esto no escapa a todas las adicciones, tiene un patrón general con las adicciones y más o menos tiene una respuesta positiva en un 60%, pero como también todas las adicciones, tiene frecuentes recaídas que no se deben entender como fracasos del tratamiento, sino como recrudecimiento de la enfermedad. Formosa es una de las provincias que lleva la bandera en este tema de la prevención en ludopatía, porque es el quinto año consecutivo que hace las jornadas de juego patológico. Así que creo que pueden sentirse muy orgullosos los formoseños con el Instituto de Acción Asistencia Social, que se está preocupando en tareas preventivas, es decir, informativas a la población sobre las posibilidades y las consecuencias que tiene la adicción al juego.